oriente venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Con el mismo cariño de siempre les deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, Oriente. El Oriente venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ispemar Jiménez. En la Jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo. En los controles nos acompaña Lilibeth Sánchez, la chica de los controles, la dama. Bueno, vino muy alegre hoy Lilibeth, a pesar de la lluvia, está muy alegre, muy festiva con esa música. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora María Gabriela Rodríguez por acompañarnos. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Liz de Ramos, productora nacional independiente 25.886 y ahora locutora certificada con el número 54.514. Ya recibí mi título de locutora profesional la semana pasada en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias a todos y a todas que me apoyaron para llegar a esa meta. Ya es domingo 1 de julio del 2018. Nosotros, como siempre, le ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Hoy la mañana caraqueña está lluviosa, toda la madrugada, el día de ayer, pero aquí estamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, para llevarles a ustedes lo bonito y lo hermoso que tiene Venezuela a través de la música y la variada información. Iniciamos el programa de hoy con una diversión oriental que lleva por nombre La Pega. Interpreta el grupo Brisas de Guaraguao, de Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el oriente venezolano y su cultura. Y la agarré en mi filete. su cultura, enalteciendo las tradiciones de la patria. José Julián Villafranca. Nosotros tenemos pendiente una visita para allá porque debemos llevarle un reconocimiento que tenemos de José Julián Villafranca, otorgado por el Instituto del Patrimonio Cultural IPC. Es el reconocimiento Jesús Chucho Cuello en su primera clase. Nosotros estamos, con favor de Dios, debemos ir a Cumanacoa a entregarle ese reconocimiento porque fue uno de los homenajeados del Oriente venezolano y su cultura en uno de sus aniversarios. Son 9 Son las 9:11. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Muchísimas gracias por apoyar este espacio. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura. No, todavía no vamos a activar el Twitter, pero sí lo tenemos pendiente. Ya la semana que viene tenemos que sacarlo. De todas maneras, en la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook, usted puede encontrar agendas, va a encontrar agendas, efemérides, eventos, música y un poco más en apoyo a nuestros cultores y creadores de nuestra patria. Son las 9:12. Ah, pero tenemos que decir nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Por allí usted también puede enviar sugerencias, puede enviar ese material que tiene grabado de música en géneros orientales, un promocional, si lo tiene, música de su amigo, de su familia, de su amiga, si hizo una visita a los estados orientales y consiguió calixo, polos, jotas, malagueñas, galerones y esas fusiones maravillosas que se están haciendo ahorita. También usted lo puede hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. La mensajería de texto, 0424-185-8179, 0424-185-8179. Ya está llegando la mensajería, usted también puede hacerlo. Vamos con lo siguiente. Efemérides orientales. Un primero de julio de 1910 en Barcelona se da a conocer el veredicto del concurso mediante el cual fue escogida la letra del himno del estado Anzoátegui. La composición ganadora por unanimidad le correspondía al poeta barcelonés Enrique Pérez Valencia. El coro del himno dice así: ayer fuiste pujante y altiva, y en la lucha sangrienta y tenaz, más ya patria, te ciñes en la oliva, y hoy tu gloria se funda en la paz. Ese es el himno del estado Anzoátegui, mi querida tierra natal. También un primero de julio, pero de 1911, en Cumaná, estado Sucre, nace el artista y empresario Tobías Damas. Fue actor de teatro, organizador y promotor de varios grupos teatrales en Cumaná. Tobías Dama también se destacó en Caracas como uno de los cantantes pioneros de la radiodifusora nacional. Esa fue nuestra efeméride de hoy. Son las 9:14. Estamos en los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con la excelente música tradicional de la patria. Interpreta la cantora Mercedes Hernández, oriunda de Lechería, municipio Urbaneja del estado Anzoátegui. Disfrutemos de Caramba Mama en el Oriente Venezolano y su Cultura. Mercedes Hernández de Lechería. Hermosa zona playera del estado Anzoátegui. Te invitamos a conocerla. Está cerquita de Barcelona. Su gente es muy amable y cordial. Por aquí se encuentra conmigo un invitado muy especial. Él no va a hablar. Él solo vino a acompañar a su sobrina. Es mi tío José Humberto Ramos Calderón. Él vino a hacer un chequeo, una observación, porque tiene una tarea pendiente. Pero entonces aquí está acompañando a su sobrina y le manda mensaje, saludo a la gente de Palotal, en especial a mi abuela, que es su mamá, María Aída Ramos Calderón, a su hija, que es mi tía, Aída Calderón, y a toda su gente que está allá acompañados, y también a su hermano Juan Luis Ramos, que es mi papá. Aquí está mi tío, le decimos con mucho cariño, lo voy a decir, Nene. Así es, aquí está el Nene Ramos con su sobrina Lister Ramos. Me siento muy contenta por estar acompañada de mi tío que me fue a buscar esta mañana, una mañana muy lluviosa, y aquí estamos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. ¡Mua! Besito a toda la gente que está en sintonía, en especial a los de Barcelona, a los de Lechería, a los de Guanta, a los que están en Cumaná, y los que están en el estado Zulia que no se han reportado. Vamos a dar nuestra mensajería, el número 0424-185-8179, 0424-185-8179, a enviar la mensajería. Vamos a ver cómo responde el sistema hoy, si no, buscamos el teléfono alterno para que lleguen los mensajes. Estamos en los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela y Unidad también, Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. La mensajería, vamos a decir el número 0424-185-8179. Vamos a ver qué pasa. Vamos también a avanzar, ya son las 9:20. Qué rápido pasa la mañana. Nuestros pueblos indígenas en el oriente venezolano y su cultura. Hoy en esta sección presentaremos un micro sobre nuestros hermanos Chaima. En la narración, nuestro amigo colaborador Oscar Cañizales. En la producción, edición y montaje, esta servidora Lisdeth Ramos. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Los Chaima o Saima se designan a sí mismo la gran semilla humana. Eso es lo que significan los étimos que forman parte este nombre. Cha, semilla, e ima, grande. Hoy día, este grupo milenario se encuentra ubicado al sur del estado Sucre y al norte del estado Monagas. Su misma condición geográfica permite la convivencia e interrelación con las comunidades criollas, lo que ha generado un proceso de transformación de los valores propios. Sin embargo, las costumbres originarias de nuestros hermanos Chaima se mantienen vivas en la gastronomía integrada por una gama de vegetales, animales silvestres, maíz, casabe, entre otros alimentos. En cuanto a la vestimenta originaria de los Chaimas, las mujeres usaban una túnica de algodón hasta las rodillas. Hoy día utilizan camisones o vestidos de colores alegres. El hombre utilizó el guayuco y en la actualidad utiliza este atuendo solo para actos o rituales. Además, elaboran cestería con fibras vegetales de mamure y camuare. En cuanto a la mitología Chaima, sus creencias se basan en los amos o dueños del agua, a los cuales guardan especial respeto. Por otro lado, los instrumentos musicales utilizados por los Chaimas son maracas, tambora, cuatro, marimba, entre otros. También es de referir que aun cuando su idioma no es hablado por la mayoría de los indígenas Chaima, existe un movimiento social en los estados Sucre y Monagas, que ha permitido a los Chaimas actuales recuperar su idioma por medio de escritos elaborados en la época de la colonia, pero con el apoyo de los docentes indígenas y consejos de ancianos están incorporados en la construcción de la guía pedagógica Chaima. Es muy interesante la cultura de nuestros hermanos indígenas Chaima. Esto es solo una parte de la información, seguiremos investigando. Estimados oyentes, están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. La mensajería de texto hace que llegue al sobrecito, pero no se publica acá en la pantalla. Nosotros vamos a tomar la previsión y la alternativa siguiente. Vamos a habilitar este número telefónico, el 0416 0416-707-4702. Tome nota. 0416-707-4702. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a su mensaje. Estamos trabajando en vivo por acá. Llega mensaje a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Se reporta Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare. Dice, muy buenos días, activado con el mejor programa de los domingos. Muchísimas gracias. Hola. Hermanito Hermes. Bueno, no sé, esa no fui yo que dijo esa bola. Eso es una voz que se coló, es el Lilibe que está haciendo esas travesuras para ti, Hermes. También en sintonía, Néstor León está en sintonía. Dice, ni trueno, ni relámpago, ni tempestad. Allí siempre estamos. Gracias por estar en sintonía, Néstor, desde El Tigre, estado Anzoátegui. Johnny López está en sintonía con su hija. Envía una foto. Están muy apapachaditos los dos con su hija Victoria, en sintonía, disfrutando del programa. Johnny está en sintonía aquí en la Gran Caracas. Bueno, son las 9:24 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir con música. Avanzamos disfrutando de la buena música. Este calixto se titula Aina, interpreta de Sound People, Patrimonios del Callao, Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Give me a fire, yes.

dedicada a nuestro padre libertador Simón Bolívar en la inconfundible voz de nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre, declarado Patrimonio Cultural Viviente de toda Venezuela. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Estamos en la segunda parte del programa, son las 9:34. Nosotros trabajamos en vivo, muy disciplinados, venimos hoy a trabajar. Una lluvia bendita nos agarró de sorpresa y aquí estamos, contentos, con ánimo, para hacer el trabajo que nos corresponde. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto, bueno, tenemos que dar el número que nos prestaron. Siempre está este número alterno sacándonos de apuro porque la mensajería se está quedando atascada y no sale reflejada en pantalla. Entonces tome nota del 0416-707-4702. 0416-707-4702. Por acá nos llegó este mensaje y dice: licenciada, gracias por acercarnos a nuestro terruño y le expreso mi interés de hacer la lucha para rescatar la actividad del Encuentro Oriental aquí en Caracas. Muy bueno ese mensaje. Estamos pendientes. Entonces dice: gracias y muchas bendiciones. Saludos a mi familia en Punda por la Mar. Eso es en la isla de Margarita. Y en el Tigrito, Jesús Rafael Mujica Pérez, dice acá: felicidades por su título de locutora. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos a esta hora de la mañana y enviar tu mensaje de texto. Muchísimas gracias. Ya son las 9:35 de la mañana. No sé qué está pasando. Pasa muy rápido el tiempo hoy. Cada vez que llueve, como que se adelanta el reloj muchísimo más, se acelera. Bueno, nosotros avanzamos. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. También puede hacerlo en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Manda esa información y nosotros con muchísimo gusto vamos a decir que tienen programación. Se está preparando un taller de música, de danza, de cine, conversatorios, esas actividades que se hacen en las comunidades, en sus fundaciones. Por favor, no se quede con esa información guardada. Aquí estamos nosotros para difundirla. Por cierto, por acá tenemos mucha información que nos llegó a nuestro correo. Y hoy domingo, 1 de julio, se realizará un taller con el maestro Alberto Beto Valderrama Patiño. La temática es la siguiente: el 4 en los géneros de la música margariteña. Está a tiempo de ir a este taller porque es a las 2 de la tarde. Sí, señor, en la Escuela de Música Lino Gallardo, ubicada en la Tercera Avenida con octava transversal de la Castellana, como punto de referencia detrás del Colegio Fátima. Organiza la maestra Milagros Figuera y pueden llamarla al 0414-302-0018. Ese es el número de la maestra Milagros Figuera para que usted formalice la inscripción. Está todavía a tiempo de participar en este taller hermosísimo, hoy a las 2 de la tarde con el maestro Beto Valderrama Patiño, el 0414-302-0018, para que formalice su inscripción rapidito. En estos momentos se está realizando el taller de canto y verso con el maestro Beto Valderrama. Hoy es doble jornada de talleres, no se lo pierdan. A las 2 de la tarde, taller de 4 en los géneros de música margariteña, con esa gloria del folclore oriental, maestro Beto Valderrama Patiño, en la Escuela Lino Gallardo de la Castellana. También tenemos otra invitación para el tullerazo, con motivo de apoyar a la emergencia de salud de nuestro querido amigo de esta casa RNB y destacado cantante del joropo tullero, Panchito Prín. Se reunirán a cantar y a colaborar muchos artistas del joropo tullero, como los maestros Mario Díaz, Justardi Laza, El Gabán Tacateño, la agrupación Antología Tullera, entre otros artistas destacados cantores del joropo tuyero. La cita es hoy domingo en una casa ubicada frente a la Plaza del Estudiante de Ocumare, así me lo mandaron, frente, ajá, vamos a hacer, buena esa, Lilibet. Sí, señor, hoy, bueno, vayan, están a tiempo porque es a las 12 del mediodía. El punto de encuentro es en la Plaza del Estudiante del Frente. Está una casa donde se habilitó para hacer esta reunión musical y colaborar con nuestro amigo Panchito Prim. La invitación la envía nuestra amiga Nomineli Rivas, coordinadora de la Fundación de Danza Joropiándolo, a la cual pertenezco como bailadora. Vamos pues a apoyar a Panchito Prim. Son las 9:39 desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de la música de la patria y de la que identifica a nuestra bella región oriental. Se titula Mi Todo, interpreta la joven Dayana Natera, acompañada por Raíces de Nuestra Tierra de Casanay, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. Por nombre Mi Todo, interpretado por la joven Dayana Natera, acompañada por Raíces de Nuestra Tierra de Casanay, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana en vivo desde los estudios de RNB Activa 103.9 FM, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0416-707-4702 es la mensajería de manera alterna, aunque está llegando también el número al otro mensaje, al otro. Ahora es que está abriendo un poquito la pantalla, el 0424-185-8179. Por acá tenemos mensaje y dice: soy una nueva oyente, por favor, pueden repetir los números de contacto con calma. Y el email es Cristina del Valle, está buenísima la música. Cristina, nuestro email es eloriente venezolano @gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Y también tenemos otro mensaje, dice: buenos días, para felicitar a Leandro Piña, que está de cumpleaños en el estado Aragua, La Victoria. Bueno, muchísimas bendiciones para este cumpleañero de hoy, Alejandro, y gracias por estar en sintonía desde el estado Aragua. Por acá dice: saludos, bendiciones y felicitaciones por su graduación. Un beso grande. Es la maestra Milagros Figuera. Dice: saludos al maestro Beto, que está en sintonía del mejor programa de radio. Bueno, maestra, lo está diciendo usted. Nosotros hacemos el trabajo con muchísimo cariño y muy disciplinados. Ahorita están en la escuela Lino Gallardo haciendo el taller de canto y verso. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias siempre, siempre por estar apoyándonos y acompañándonos, maestra Milagros, y al maestro, bueno, Beto Valderrama, que fue nuestro invitado la semana pasada. Son las 9:44 de la mañana. Por acá vamos a continuar con esta sección. Fogones y gastronomía. Hoy tenemos la receta del sancocho de guaraguara. Prepare el papel y el lápiz para que anoten la receta. La receta sancocho de guaraguara. En la narración de este micro está el colega colaborador, el locutor Oscar Cañizales. Producción, edición y montaje, esta servidora Lister Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. Sancocho de guaraguara es un plato típico del estado Monagas. La guaraguara es un pez de río, pariente del corroncho y el bagre. Debido a su potente sabor, dice que tienen propiedades afrodisíacas. Tome nota para elaborar este rico sancocho. Ingredientes: 1 kilo de guaraguara, 1.5 kilos de verduras, 4 cebollas medianas, de ají dulce 100 gramos, 2 cabezas de ajo grande, 1 manojo de cilantro y perejil, sal al gusto. La preparación es la siguiente. En una olla mediana, coloca agua con sal hasta la mitad. Deja hervir para que eches las verduras y el aliño picadito. Una vez blandas las verduras, agregas 1.5 kilos de guaraguara, previamente limpias y saladas. Se deja hervir de nuevo por unos 15 minutos aproximadamente. Sirva bien caliente y disfrute este delicioso sancocho de guaraguara, acompañado de casabe, aguacate y limón. Buen provecho. Hoy domingo, actívate y disfruta de El Oriente Venezolano y su cultura. Resiste valerosa, la embestida furiosa. Bazar. La Casa Fuerte está ubicado en pleno centro de Barcelona, Estado Anzoátegui. Ya son las 9:50. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, apoyando ustedes y nosotros nuestra cultura popular tradicional venezolana. Eso contribuye a revalorizar nuestra música, costumbres y aumenta nuestra identidad. Así es, patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Digo nos vemos porque por aquí en Facebook también mandan fotografías y se prende una cámara y se ve. Hay que activarse y nos ven bien bonitos que nosotros venimos a trabajar hoy aquí. Sí, señor, 9:51 de la mañana. Nos vamos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Es 1 de julio. Bendecido día para todos. Nos vamos con este polo, con estribillo, el grupo Horizonte. Porque tú llevas la sangre y la nobleza del Guayquerique.